マーケットのスタジオはすっかりマノネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。 ¿Cómo están? Un gusto saludarles desde acá de la cabina de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos abriendo este espacio para el uso pleno de la palabra desde donde estés, como estés, por supuesto, conectados a nuestra sintonía desde www.laurbanaradio.com. Hay mara que solo habla mulás, hay mara que solo tiene la boca para decir estupideces, hay mara que habla porque tiene boca, y hay gente que solo boca es. ¿Vos? ¿Para qué tenés la boca? Aquí con Sergio Castañeda, Óscar Aranda y su servidor Alejandro Pineda, estamos haciendo una propuesta comunicativa que realmente tenemos mucha, sentimos mucha necesidad, mucha provocación de hacer hacia los oídos de quienes escuchan Radio Urbana. El tema es este: hay mucha necesidad de que hablemos de muchos temas, pero ¿cuántos tomamos el hecho de empezar a hablarlos, esa necesidad que hay, con quiénes tiene que ver, con quiénes se construye? Y la pregunta ¿es con vos? A partir del día de hoy empezamos este programa que tiene como primer tema el involucramiento en la lucha. Para eso vamos a empezar a hablar acerca de y el involucramiento justamente que hemos tenido nosotros tres dentro de las movilizaciones y dentro de los espacios que hemos podido a los que hemos podido llegar dentro tanto dentro del activismo como también a través de la pluma, de la letra, como ha sido el caso de uno de los compañeros aquí. Pero la primera provocación es: ¿qué es la lucha? ¿Cómo entendemos ese concepto llamado lucha? Antes de seguir continuando con el tema, déjame decirte que tu introducción estuvo bien formal, vos. Muchas gracias. Te felicito. Estaba sudando. Quería una pregunta. No venía, es que yo creo que me confundí. No veníamos a hablar de lucha libre aquí. No, tranquilo, Shawn Michaels. ¡Increíble! No, tampoco. Yo creo que sí me confundí de radio, mucha, porque la verdad. Sí, te formalizaste un poco. Siento que no los reconozco mucho ahora que. Ahora que los veo de una frente. Una estatua de que hacerle al Checo por soportarme más de 25 años. Bueno, la lucha va mucha. ¿Qué? Bueno, yo considero que la lucha, hay distintos tipos de lucha en esta sociedad hoy en día. Hay muchas formas de luchar, hay muchas personas que luchan de una forma distinta, valga la redundancia. Y hay que darle valor y hay que darle mérito a las personas. Ya como, che, voy a hacer lucha con mi persona, que quien juega mejor el futío, otras cosas, ¿va? Pero claro, esa es una de las tantas luchas que tenemos entre esta amistad. Sí, ya sé, hombre. ¿Qué tendrías que decir de qué es la lucha, Chejo? Ya, con esa intro que te da. No, ya, Oscar ya me ordenó el mundo. Yo lo que quiero decir es de que, bueno, la lucha, pienso yo, entendida desde esa acción de parte de la subalternidad hacia un, digamos, de una forma muy general, como se le dice, hacia un sistema que de alguna forma nos reprime, de que de alguna forma nos explota, que bueno, que tiene un montón, que realiza un montón de vejámenes para la sociedad. Entonces la sociedad reacciona ante estas opresiones de diversas formas, porque tiene que resistir y porque el ser humano pues nació, entre otras cosas, para ser libre. Entonces ahí es donde empiezan a surgir, desde los primeros momentos, desde que una persona reprimió a otra, una forma de luchar contra esa imposición. Entonces, en Guatemala la historia marca la lucha desde la historia de los pueblos originarios, por ejemplo, y más contextualizada a este momento, la lucha entendida, digamos, en la historia reciente, desde el conflicto armado, podríamos decir como un parangón de lo que es la lucha, ¿no? Una lucha militante armada, una lucha intelectual, una lucha cotidiana. Es decir, la lucha tiene diversos espacios. Incluso en el espacio deportivo ahorita, con la cuestión de la FIFA también. O sea, la lucha puede estar en el día a día, y una lucha mucho más organizada llega incluso a las armas si es necesario, ¿no? Simón, pues hay luchas y luchas, va mucha. O sea, en el vocabulario coloquial, digamos, está hacer la lucha. Es toda una lucha lo que toma, pero vivir es luchar. Sí, a yo fin de cuentas, ¿no? Eso quiero mencionar también, por ejemplo, aquí en el barrio San Sebastián, usted ha dado cuenta vos, Pimpo, Chejo, también, de que hay unos chavos que bueno, antes que estaba la calle para que lavaran los carros, estaba el parqueo típico. Entonces había unos chavos de que es admirar la lucha de ellos, porque ellos, aunque se arriesgan a enfermarse, porque están descalzos muchas veces bajo en el agua, quedan sus guacales y todo eso, es admirable porque aún en la intemperie se arriesgan a que va a llover o no va a llover, como el caso de hoy, que están unos cuentazos de agua, mucha. Pero, ¿y si no hubieran caído los cuentazos de agua? Bueno, tienen que seguir el negocio que ellos tienen. Entonces, también es una lucha de ellos subjetivo, ¿verdad? Si van a luchar o no van a luchar contra ese trabajo que tienen. Y es admirable también, como la señora que vende fruta en la calle, pues también tiene que luchar contra la cotidianidad. Sí, es la lucha diaria, a mano, por sobrevivir, sobre todo en un sistema tan perverso y tan oscuro como es el que impera actualmente. Cuando a nosotros nos provoca hablar de lucha, es lucha política. Creo que no me equivocaré también a la hora de mencionarlo de esa forma. Y cuando decimos lucha política, no tiene que ver solo con esa clase política que nos tiene como nos tiene. Es la lucha política que tenemos que librar hombres y mujeres a quienes nos afecta lo que desde la clase política se decide, ¿no? Entonces, la lucha es estar dentro de un proceso, para mí, pues, y desde la perspectiva y la experiencia que hemos podido acumular en este tiempo, es estar dentro de un proceso donde vos estás siendo participante activo para que ciertas condiciones en tu medio se transformen, ¿no? Algunas expresiones son relacionadas con el activismo, algunas expresiones son relacionadas con las artes o con la literatura y la cultura, y otras expresiones son, ¿qué le podríamos decir? Es gana de chingar también. Sí. Porque por ahí luchar, vos estás luchando, decís, pero vos estás chingando. ¿Cómo te toman por ahí, por ese lado? En mi casa, mi madre me dice, Gerardo, vos estás chingando aquí, hombre, ya, salite, por favor, sé maduro, ya, adulto, por favor, comprar un apartamento. Y también con eso que dicen, la estigmatización que hay hacia la lucha, precisamente, porque quien no comprende la necesidad de luchar por transformar las cosas, pues cae fácilmente en la descalificación al otro de decir, vos lo que estás haciendo es jodiendo, deja de chingar, búscate un trabajo, hace algo mejor. Y entonces esa, la lucha, digamos, contra los intereses ocultos del Estado, contra el modelo económico, también tiene que conllevar una lucha cotidiana contra la estigmatización social de gente incluso que debería estar a la par de uno haciendo la lucha o haciendo este programa, y no en lugar de estar jodiendo y criticando sin fundamento y solo por prejuicio, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Sí, y la otra cuestión es también, ¿para qué estamos haciendo esta lucha? Porque es necesario un involucramiento directo, una participación activa de las personas a quienes nos afecta esto, pero ¿para qué? ¿Haciendo qué? ¿Llegando a qué? ¿Qué tendrían en mente ustedes cuando hago una pregunta como esa? ¡Qué rico mito! No, hombre, pues ¿cómo hacer la pregunta de esta lucha? Yo creo que considero, mejor dicho, de que la lucha tiene que ser algo que en la cual nos identifiquemos primero, ¿verdad? Que sepamos que es lo correcto, que sepamos de que está dañando la integridad humana de la otra persona o propio en este caso. Y ese tiene que ser elemental, porque también al final de la lucha o el propósito de la lucha es ser sumarnos, considero yo, internamente, unos con otros. Y tener muy claro de que de alguna u otra forma y de claro, con los diferentes niveles, las problemáticas de toda esta situación política, reconociendo que lo político no es solo, como bien lo dijiste vos, Alex, lo institucional no es solo esa clase política, lo político es en realidad toda acción del ser humano dentro de una organización social, volviendo, ya me estoy perdiendo. Venite. Volando. No, de que, sí, mucha de pregunta. Que de una u otra forma nos incomoda a todos. Aunque vos tengas tu carrito, maestro, aunque vos tengas tu celular, hay ciertas libertades que estas estructuras, que este sistema, vuelvo por decirlo así, no te permite realizar. Entonces la lucha no es que solo la deberían de encauzar pues la gente que está en extrema pobreza, que la gente que está, digamos, en condiciones mucho más jodidas que las de uno, sino que la lucha nos corresponde a todos. No se imagina la gente, mucha gente que está distraída por lo que ve en la tele, por lo que dijo MTV, por lo que vinieron a decir los de acá de fuera de juego, entonces la gente va a ir a verlos. No se imagina cuántas libertades serían posibles si, por ejemplo, se recuperaran más espacios públicos en lugar de los parques que tenemos, que a las 3 de la tarde ya cerraron, por ejemplo. Y eso es una lucha política. Eso es una 3:15 a veces. Eso es una lucha política. Y los niños, imagínate, salen a las 2:30 del colegio. Van a almorzar, a las 3:30 quieren ir al parque y el parque está cerrado. Sí, pero eso tiene un interés político y económico. Privado. Por poner un ejemplo, tal vez muy burdo, pero es decir, hay muchas libertades de las que nos perdemos sin darnos cuenta y que por ahí también va la lucha. Es decir, no es que todos querramos jugar a ser el Che Guevara, es que son luchas que también nos afectan personalmente, sí, y colectivamente. Muchacha, hablándote un poco por una pregunta, ¿y cómo nos metimos en esta lucha? ¿Cómo venimos a parar en esta lucha? ¿Cómo te metiste vos, Pipo? Eso viene, doctor. No se me hace. Te vengas antes de tiempo. Digo, bien sentí eso, rico. Eso viene, pero no se vaya, todavía no se desespere. Vamos a tocarlo. Hablando de esto. Suavecito primero, por favor, Alex. No sea tan abusivo. Bueno, lo bueno es que mis palabras te emocionaron un poco. Lo logré. Bueno. Hablábamos, hay luchas de luchas, ¿va? Hay formas de lucha, hay métodos de lucha. Yo, por ejemplo, hablando de la lucha, según los tiempos, pues, se puede hablar de en qué momento se hace activismo y es entendido como lucha, en qué momento hubo tales condiciones históricas que hubo personas que se decidieron por la ruta de la lucha armada revolucionaria y que eso tuvo consecuencias, tuvo conquistas y también tuvo grandes saldos violentos, sangrientos, de parte de quienes reaccionaron en el sentido opuesto con toda la fuerza y la represión desde el Estado, ¿no? Entonces también está la lucha, como hablábamos, de la lucha diaria por la gente, de la gente por sobrevivir en un lugar donde supuestamente se firmó la paz, pero de paz no hay nada y los acuerdos han quedado como cosas muy bonitas, muy bien hechas, pero nunca asumidas por ninguna administración de gobierno. Entonces, todas estas formas de lucha, ¿cómo podemos reaccionar ante la lucha que en este momento toca hacer, digamos, ¿no? No sé qué les provoca. ¿Qué me provoca? Pues, por hacer muchas luchas. Me la pusiste difícil, Alex. Me la pusieron difícil para yo vivir con ella. Siento que las ante la coyuntura, vos, yo creo que es lo que más te empuja a manejar, a buscar espacios de lucha y reconocer uno donde puedes desarrollar también. Como bien mencionabas, hay distintos tipos de lucha y uno tiene que conocerse para desenvolverse, para tratar de ayudar, de aportar. Y a mí me estoy perdiendo. La lucha tiene que estar... Tranquilo, tranquilo, aquí estás. ¿No? Te estás perdiendo, pero sí es pequeño, la cabina es pequeña, pero bueno. La lucha es... Creo que tiene que ir de la mano de la coherencia, ¿no? Y la coherencia vinculada a un análisis del contexto. Es decir, ¿qué condiciones tenemos para realizar X o Y tipo de lucha, verdad? En la actualidad vivimos una crisis. Vivimos en un país permanentemente en crisis. Esta crisis es mucho más evidenciable por a quienes está tocando, a qué sector está tocando y la ruptura, digamos, esas luchas de intereses de que hay. Y bueno... se tiene que aprovechar teniendo en medida nuestra correlación de fuerzas, es decir, con qué contamos y contra quién nos enfrentamos, ¿verdad? Por lo que yo pienso que, pero eso lo vamos a tocar más adelante, pero por sí, el momento, justamente eso, ¿no? Tener conciencia de a quién nos enfrentamos, en qué coyuntura estamos y qué elementos tenemos. Y paz y amor, dicen por ahí. Ok. No. Porque otra de las luchas que también se me pasó por alto mencionar como formas de lucha es un proceso electoral. Hay muchos que por la vía electoral democrática sienten que tienen que dar esa lucha e involucrarse en esa estructura política partidista que sabemos que está ahora, pero que es la única plataforma por la cual esa clase política hay una oportunidad de cambio en ella, ¿no? Entonces, de esa también es ineludible hablar de eso mismo, ¿no? El proceso electoral. Yo recuerdo, por ejemplo, al compañero Héctor Nuila, que una vez hizo la reflexión de cuando habló con Álvaro, no me vas a mencionar el apellido. No, porque comparten el que apellido, no debe ser mencionado. Es distinto, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Con Manuel Colom Argueta, hablaba con Meme Colom y decía, bueno, ¿qué tenemos en común y qué tenemos de diferente? Nosotros desde la Unidad Revolucionaria trabajamos, esta es la lucha armada, y ustedes están en un proceso democrático, entonces son métodos diferentes. O sea, la lucha es la misma, pero lo que es diferente es el método, digamos. Pero al final de cuentas estamos en lo mismo. Meme Colom por ese lado de la vía electoral, digamos, democrática, y Héctor Nuila hablaba desde la lucha armada, ¿no? Entonces, ¿cómo las dos cosas pudieron haber sido parte de un mismo proceso de lucha en contra del sistema, pues? Y es que de eso se trata precisamente, de ir articulando en los diferentes espacios la lucha, ¿verdad? Por decir así, la resistencia en el espacio institucional, en los espacios afuera de las instituciones y desde distintas formas, ¿verdad? Sí, es que eso es fundamental, articulación entre todos los espacios existentes de lucha y reconocer que todos van tras un mismo objetivo, como ya lo mencionaban ustedes. Sí, hemos hablado de bastantes cosas, es un buen ceviche, creo yo, el que nos hemos echado ahorita de con la lucha. Más picante, porfa. Vamos a un bloque musical y después continuamos con Es con Vos. You do. Estamos de vuelta, estimados oyentes, en su programa Es con Vos. ¡Hey! Solo quería... Sí, con vos. Me permití, solo quería mandar unos saludos a Joel del Valle, que nos escucha, me acaba de... De mandar. Y recuerden que nos pueden seguir en las páginas de las redes sociales de Radio Urbana, en Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática, y también ahí pueden buscar a Radio Urbana en Twitter. Acabo de tener la corazonada también, porque no tengo ahorita redes, va mucha, pero que tal vez por ahí alguno que otro, Germancito, Purina, por ahí, que hemos pasado grandes momentos al... También al compañero fotógrafo que es pilas, el Rodrigo Navarro, alias El Toro. ¡Asá! Navarro, el... Pero bueno, entrando otra vez en materia, les estábamos comentando, ¿no?, sobre, hablando un poco de la lucha, de nuestras impresiones, de lo que es o no es esta... Pues digamos esta categoría, bueno, quería a modo, no van a creer aquí que estamos en un grupo de apoyo mutuo o en AA, pero quería que más o menos le contáramos un poco a nuestros oyentes quiénes somos, ¿verdad? Porque si no van a decir, bueno, estos tres, ¿qué carajos? ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo ahí, no? Solo andan jodiendo en la cabina, fueron a hacer un poco de escándalo a la cabina de Radio Urbana. Es terapia grupal. Yo me sigo preguntando lo mismo, ¿qué carajos hago acá, muchachos? Las preguntas existenciales de estos tiempos son importantes. Entonces, y volviendo a la lucha, entonces, ¿cómo piensan ustedes? No, ¿cómo piensan? ¿Cómo podrían decirnos que se han involucrado en todo esto? ¿De dónde les nació la sensibilidad? ¿Cómo se organizaron? Yo les voy a hablar rapiditamente en mi caso. Ligerito. De boletazo. Que, bueno, yo tuve, digamos, tengo la fortuna, o no sé si es fortuna, de que en mi entorno familiar, pero en el entorno cercano, reducido, digamos, mis papás y mi hermana, pues siempre el tema de la política fue algo que estaba ahí, presente. Y bueno, y mi mamá, que le gusta andar en la calle, de ahí lo saco yo, no van a creer cuando me encuentran ahí en la calle, es de genes, ¿verdad? El asunto es de que íbamos a manifestaciones y a manifestaciones, y yo desde chavito fui ahí. Bueno, primero me preguntaba, ¿qué onda, verdad? ¿Por qué tanto conflicto? Porque era ir aquí en Guatemala, si participas activamente, digamos, en el activismo, pues estás continuamente en la calle, porque es un país permanentemente en crisis. Pero sí, de estar, digamos, organizado dentro de colectivos urbanos, que yo pienso que siempre es bueno estar organizado ante una realidad como esta. Sí puedo decir que surge en el 2015, ¿no? Tras las manifestaciones masivas, un poco antes, de cuando se destapa el caso de defraudación tributaria, ¿verdad? Hacía muy grandes rasgos, ese ha sido, desde ahí me he vinculado a colectivos, y bueno, y he conocido a mucha gente muy de a huevo, otra no tanto, como en todo lugar, ¿verdad? Pero, y pues me ha vinculado más con los compañeros que tengo aquí, que no está de más decir que los conozco desde hace buen rato. ¿Pero cuál fue tu primera protesta, sí, vos, Sergio? Sí, la primera que vos estuviste así de memoria, que digas, ¡a la madre, qué engasado! Que... Sí, qué engasado. Oíste al engasado. Fíjate que ahí sí que como historiador debería tener el dato, pero si no estoy mal, ¿alguien tiene el dato cuando falleció Monseñor Girardi, cuando lo asesinan? Eso fue en febrero, ¿no? Del 98. 98, ¿verdad? Y justamente nosotros estábamos juntos esa mañana, sí. ¿Se a la vuelta que estudiábamos en un colegio por ahí? Falso, fue en el... Ajá, no, en el 2000 no fue, 99, 2000. No. 98 fue. 98, correcto, sí. El próximo año se cumplen 20 Estamos años. Haciendo exámenes en el patio de la secundaria. Pues al año siguiente, para responder la pregunta, mi mamá y mi hermana deciden ir a una manifestación para exigir justicia un año después del cobarde asesinato a Girardi, y pues no tenían con quién dejarme en la casa. Véngase para acá, patojo. Ahí yo iba, no muy sabía cómo estaba el rollo, pero pues bueno, son impresiones que te van quedando, y después cuando vas, digamos, formando criterio, está presente, ¿no? Pero sí me jalaron y venite ya. Y ya después, obviamente, uno va agarrando conciencia, platicando, cuando te echas los tragos, leyendo libros, la universidad y todo, de cómo va la cosa en este territorio. ¿Qué es esta yuca? ¿Vas vos? Va, bueno, yo a la gran. Cararanda, presidente. Ajá, cabrón, no hay que ser tan abusivo. Perdón, oyentes, pase estimados. Adelante, estimadas. Adelante. Bueno, me llamo Oscar Aranda. La primera vez que me involucré. Bueno, tengo dos momentos en mi vida. Una que fue inconscientemente, así que fue... que no le puse importancia, pero que me llevaron. Hágale. Fue en la, estaba yo en la carrera de Relaciones Internacionales, en la Escuela de Ciencia Política, en el M5. Antiguamente era el edificio de psicología en la San Carlos. Entonces entraron unos chavos a la clase. Mucha, queremos que nos acompañen a rectoría para que nos aprueben el permiso de ciertos créditos para la carrera, relaciones. Ah, perfecto. Y yo, pues, ¿qué di cuenta? Y una cuata que mientras me gusta. Me pelo las clases. Ajá, voy, ajá, pero es que no, no. Eso no es nada. Es que había una chava que me gustaba y ella iba a ir. Y yo dije, ah, aquí es donde dije, va a hacer puntos. Entonces fui, va. Y ajá, o sea, sí, o sea, fue, por eso les digo yo, que hay dos anécdotas, por eso las estoy mencionando, mucho ojo. Entonces fui y todo eso, pero se podría decir que fue mi primera como que protesta, que estoy ahí involuntariamente. Chis. Pero la primera, consciente. ¿Lograste alguna cita con ella? No, me batió, pero estuvo bien, pero el propósito fue que obtuve lo que es una autoestima. Ah, tranquilos, tranquilos, pero... la me la pusiste buena, no, no, está bien. Me chiviaste. Y, pero, ¿y ahora cuál mencionas entonces que es, digamos, una cita? Fíjate, vos sabes de que la que me llevó así que yo diga, sí, consciente y que me sumó bastante, ¿verdad? Fue con vos, mano. Estábamos ahí caminando en la sexta, incluso ya acompañarme hace un mandado. Y me hablaste vos. Vos, Aranda, mira, mano, que te enteraste de la ley Monsanto, que estaba bien turbia la cosa. Que... Ah, no, vos, mira, y me empezaste a platicar el tema. Año 2014. Exacto, cabal, y dije, ah, así. Madre, démosle, vamos, vamos. Sí, vas a unir ahí en la CC, que va, vamos, vamos, y pata, ¿pa' qué te quiero? Empezamos a caminar. Y en eso ahí estamos, y casualmente decíamos, vos, esto es una energía, sentiste en el ambiente, ¿verdad? Todos protestando, y vos ya conociendo un poco el tema, te sentís indignado. Y viene aquel y agarra el megáfono, pues yo, y bueno, cuando sentí, empecé a dar las consignas de ahí, y toda la gente atrás mío decía, puchica, o sea, esa energía, que por cierto vi a tu mamá y a vos. Eso me estaba recordando que yo llego a dicha marcha, a dicha manifestación, y escucho a un tipo, pues, gritando consignas, y digo, ¿con qué entusiasmo lo está haciendo? Y en eso, cuando me percato, algo que no me esperaba, el compañero aquí, Oscar Aranda, gritando las consignas con megáfono en mano. Y fue algo así como, ¿qué onda, pues? Pero sí, fíjate que yo creo que ese fue el abrir las puertas, abrir la... Algo que me agradó, pues, pero sí me sorprendió. Sí, tío. Y así empezó la travesía de un montón de lucha y todo eso que está agradecido. Alex, se lo debo mucho a vos, fíjate. Y ahí coincidimos justamente los tres sin haberlo planificado, sin haberlo tenido como tan programado. En esa misma vinculación que sentimos en muchos aspectos, esa fue una que se dio naturalmente, ¿no? Mis antecedentes, digamos, bueno, mi mamá trabajó 20 años en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. Yo conocí, ahí me enculturicé, digamos, con todo lo que tiene que ver con huelga de dolores, veladas artísticas, lectura de boletines, declaración de declaratoria de huelga. ¿Nunca fuiste a Rey Feo vos? No. No, eso todavía, soy aspirante a llegar al certamen, pero... Rey, no, pero feo ya vas, por ahí, no. Requiere valor, por no decir otro par de cosas que también... Y creo que las podemos tener también, va, pero sin desviarme de lo que el tema dice aquí el compañero, tuve esa perspectiva, digamos, de chavito, viendo cómo es que la gente toma el espacio público y hace la protesta, y en mi mente yo veo que hay cosas que pasan, bueno... Estamos hablando de los años 90, ¿no? Mediados de los 90. Y veo que sí hay mucha convulsión todavía. Se habla de acuerdos de paz, se habla de la guerra. Aunque no se hablaba mucho, yo realmente no escuché mencionar la guerra. Pero sí se sabe que hay conflicto. Recuerdo las imágenes en televisión de los estudiantes tirando bombas Molotov, por ejemplo, sí. Enfrentándose con la policía antimotines. Por ahí alguna conmemoración del 20 de octubre, por ejemplo, me doy cuenta que la gente marcha cada 20 de octubre, y que el digamos, las personas que van a la marcha, se parece mucho, digamos, el ánimo al que hay cuando es Viernes de Dolores, decía yo entre mí, ¿no? ¿Y por qué será? Hay estudiantes, hay personas trabajadoras, eso me inquietaba, pero vi, o sea, también atestigué mucho de las movilizaciones campesinas, digamos, que vienen acá al centro de la ciudad. Yo toda la vida he vivido en este sector, zona 1, zona 2, entonces... Pero no acá, en la calle, como es el compañero, ¿no? A veces estás más en la calle que dentro de tu casa, va, patechucho, como dicen por ahí, pero... pude atestiguar también movilizaciones campesinas, que eran como, se veía como muy frustrante también de que quienes participaban no, a final de cuentas no se ve que salgan victoriosos, digamos, de un proceso en el cual están involucrados. Claro. Entonces se ve que siempre es ese ánimo de venir a exigir, a demandar cosas que es como hablar con una pared, ¿no? Todo eso lo fui atesorando, digamos, en mi conciencia. Pero de lleno como tal, yo siempre traté de alguna manera de estar pendiente conforme fui creciendo de cómo se dan los acontecimientos, qué es lo que aparece en la prensa. Por ejemplo, llega la prensa a tu casa, la ojean en tu casa, pues por ahí medio la ves, miras los chistes, miras los deportes y por ahí te vas dando cuenta de algunas cosas que te empiezan a indignar directamente, ¿va? Pero hubo justamente en el año 2014 esta serie de notas, digamos, en periódicos y demás, sobre el hecho de que la ley Monsanto había sido aprobada en pleno Mundial de Brasil 2014. Y hubo una columna que dijo, nos metieron gol en el Mundial. Yo lo leí ahí, me identifiqué y dije, yo estuve pendiente del Mundial. Y mientras estuve pendiente del Mundial, esto pasó por debajo, me indignó demasiado. Y esa mañana, esa semana que fue la movilización, digamos, la caminata que se hizo, la marcha, yo le dije a aquel, mira, quiero participar en esto, estaba viviendo a unas cuadras del Congreso. Y justamente esa mañana se lo platico a aquel y me juntémonos, te vendrías, le digo a Óscar o a la Aranda. Y órale, está bueno, pues, y surgió. Y cuando sentimos, nos metimos en una movilización que eran entre 25 y 40 personas, no era muy numerosa. Pero no nos habíamos involucrado, no éramos parte de, digamos, pero de inmediato nos involucramos directamente, ¿no? Y es que precisamente, haciendo referencia a lo que decís, la línea, no la línea 1 ni la línea 2, tampoco la otra línea. La línea, está abriendo los ojos. La línea entre el involucrarse y el permanecer apático, indiferente o desinformado es muy delgada. Es decir, vos podés estar, como dije anteriormente, tripeándotela en un rollo totalmente desinformado, pero de la noche a la mañana te das cuenta que nos afecta esta realidad, que nos afectan las leyes, los goles que nos mete el Congreso, que no es 1, 2, 3, 4, 5, ni 6, ni 7, como le metió. Una goleada de la gran diabla. Sino son muchos al mes, al año. Entonces, el involucrarse, esa línea es tan delgada, pero ¿cómo romper o cómo cruzar esa línea, cómo inhalar esa línea y lograr realmente involucrarnos en algo que nos afecta a todos, ¿verdad? Mira, Ocho, hablando, mencionando la apatía, cabal, indagar. Vos lo que decías de, ¿cómo se llama? De la apatía y todo eso. Me acuerdo perfectamente que la primera, esa apatía, no, hombre. Cuando fue fue un caos que hubo en el centro, ahí por la zona 4, ¿se recuerdan cuando entraron cierto grupo de personas a Mundideportes? Que salió en el noticiero, sí. Eso, ojo, mucha, esa cosa fue mi primera percepción de qué está pasando en Guate, decía yo. Y después fue algo que pasó en la municipalidad. Yo estaba bien chao, yo no me acuerdo mucho. Pero sí reconozco protestas que mi familia. Por el alza al precio del transporte. Pero mi familia sí reconoce que me inculcó en cierto momento. Ay, no, esa gente, qué barbaridad. O sea, no me inculcaron o no me dijeron qué estaba, por qué era eso. Sino que lo primero que se limitaron ellos fue a decirte, esa gente, mira. Son vándalos, ladrones, etcétera, etcétera. Y sí te puedo decir que tiene razón, que a veces la familia o otras personas te tratan inconscientemente de inculcarte la apatía. Y hay que tener mucho cuidado ahí. Es que es un mecanismo de defensa, digamos, va mucha, porque esa falta de involucramiento desde ya, primero, no te la inculcan en el sistema educativo. Si sos afortunado, te hablan un poco de eso en tu casa. Pero en la mayoría, en muchos de los casos, lo que te dicen es, mira, ten cuidado, esto es arriesgado, no te estoy diciendo que te metas, te estoy diciendo que esto es lo que pasaba. Muchas veces es por amor, digamos, por protección, no por estigmatización. Exacto, entonces llega un momento en que esa brutal represión que hubo en determinado periodo de la historia sí sigue teniendo secuelas directas en el periodo de posguerra, ¿no? Y seguimos viviendo una etapa de posguerra en la que seguimos socialmente siendo traumatizados de esa misma violencia, pero ahora es violencia sistémica, simbólica, violencia de tener que estar refugiado dentro de las paredes de tu casa para estar a salvo y tener continuidad en la vida, ¿va? Y sobrevivir más bien ante el nivel de violencia que hay por la pobreza y la desigualdad. Además, el asunto de todas las cosas que nos marcan, digamos, que pasan a través del tiempo. Yo, por ejemplo, recuerdo que el tema esto de la tragedia que pasó en el Mateo Flores, por ejemplo, que hubieron 80 y pico de personas. Ese fue para el partido de Costa Rica, si no estoy mal. Contra Costa Rica en octubre del 1996, que por cierto acaba de ser el aniversario, 21 años han pasado ya desde entonces. Eso me marcó, ¿ah? Lo del aumento al pasaje en 2001 me marcó. Lo del 2003 del reportero X me marcó también. Llega un momento en que vos decís, aquí en este momento hay que involucrarse ya teniendo cierta edad y teniendo cierta conciencia, ¿no? Es exacto, ¿no? Es la conciencia y también un tema de sensibilidad que también lamentablemente por de diversos métodos nos van quitando esa sensibilidad a pues a indignarnos por lo que sucede y no lo que nos sucede solamente a nosotros, sino también a otras personas. Pero el tiempo se pasa volando y vamos a ir con una rolona porque tenemos un gusto musical exquisito. Vamos a ir con otra canción. No me digas que es el tuyo. Y por favor, sean valientes, sean pacientes y quédense en Radio Urbana que nosotros volvemos. Volvemos enseguida. Se los prometemos. Thank you. Buenos días, oyentes, ¿cómo estamos aquí? Nuevamente con Esto es con Vos. Este episodio acaba de amanecer, perdón, el lenguaje altisonante. ¡Ururú! ¡Engasado! Buenas tardes y buenas noches. Con esa boquita. Con buenas noches allá en China, chavo. Sí, sí, ya nos va a anochecer aquí. Sácate el octavo, chavo, hombre. Aquí es de día, ya es de noche, diría tú. Un poco de limoncito al octavo. Madre, bueno, siguiendo con el tema. Calmado, muchacho, el tema está bueno. Estamos hablando en la pausa, estamos siguiendo con el tema que está candente. Es sobre el involucramiento en la lucha. Ahorita vamos con esta pregunta. ¿Consideraría la lucha dónde va? ¿Dónde está la lucha hoy en día? No sé, ¿qué dirán ustedes? Bueno, yo la agarré por la 18K la última vez. Ah, pero eso fue para el 20 de octubre. Sí. Aparte está la lucha libre en la octava avenida y 17 calles, va muchacho. Con el señor Punisher Morales, el hombre increíble. Me prometieron una máscara del enmascarado de plata, el santo, si yo hacía la publicidad, pero estoy desconfiando un poco que vayan a cumplir con eso. Hablábamos un poquito de nuestros antecedentes, va muchacho. Así es. Y como te decía, siguiendo el segmento, ¿verdad?, del involucramiento en la lucha, yo les decía esta pregunta para nosotros tres y a la gente que está allá al otro lado, los oyentes. ¿Dónde está la lucha? ¿Cómo vemos a la lucha hoy en día? Vamos a todas las preguntas. La primera es, ¿dónde está la lucha? Pues la lucha es aquí y ahora. Nunca deja de ser así, digamos, y nunca es tan necesaria, tan imperiosa, tan urgente esa llamada al involucramiento, a la participación y a sostener procesos dentro de eso mismo. Nosotros hablábamos de cómo fue que nos involucramos, en los antecedentes que compartimos de cada uno de nuestros hogares, digamos, y cómo en 2014 hubo eventos que compartimos justamente y que detonaron también un poco más de nuestra conciencia que ya venía desarrollándose. Ya un poco menos como espectadores, un poco más como protagonistas o involucrados, participantes activos, digamos, ¿va? Sabemos lo que pasó desde 2015. Nosotros estuvimos en varias expresiones. De hecho, a esa coyuntura justamente que se generó y a nuestra necesidad de participar, muchos procesos después, yo creo que incluso Radio Urbana, Radicalmente Democrática, es resultado de ese proceso de cambio que se da a nivel social, digamos, esa necesidad de generar plataformas de comunicación alternativa, de generar procesos de organización a nivel ciudadano, a nivel de la población, que no lo estaba haciendo. Y en este momento, 2017, estamos otra vez en crisis política, ¿va mucha? 5 meses de movilizaciones en 2015 que llevan a un proceso electoral que muchos aquí dijimos en estas condiciones no queremos elecciones, pero se dieron, mucha gente fue a votar y pasó lo que ya sabíamos que podía pasar, ¿no? Pero eso es más allá todavía, hay una cooptación, un secuestro del Estado de parte de los tres organismos del Estado y estructuras paralelas. Entonces estamos en una crisis política actualmente. La pregunta decía es ¿por dónde va la lucha? ¿Y para dónde debería de ir? Más o menos por ahí, entiendo. Cabal, eso quería llegar al punto y lo tocaste muy bien. Justamente en este momento, lo primero es, creo yo, en general, es tener conciencia de que la crisis es generalizada. No se trata solo de ciertas personas en ciertas instituciones del gobierno. Todo el sistema, toda la estructura del Estado está colapsada. Todo el sistema está podrido y eso involucra también la estructura social y económica en la que está cimentada esta sociedad en la que vivimos, ¿no? No es evidente para todos que eso... ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? Nosotros estamos participando dentro del activismo. Yo, por ejemplo, es por mucho sabido que estoy ahí dándole al tambor, tirando consignas. Sí, ya te digo que tenés buen brazo, chavo. La movilización. Vas a golpear vos. Estoy un poco flácido, pero estamos... Me llegás. No, de veras, poco, como mencionaba, la lucha y todo eso, y los espacios. De seguirnos movilizando, ¿no? Sí, Chejo, vos eres un espacio increíble en la literatura, en las letras, que estás ejerciendo también. En tu perspectiva, ¿cómo mirás vos que también ese espacio puede generar mayor lucha hoy en día? ¿El sistema así trata también de generar presión ahí vos? Me mataste, me condicionaste lo que iba a decir. Porque, no, yo quería decir de que, bueno, sí, en el espacio de las letras se denota la apatía, fijo, se nota. Yo De tu parte, no. ¡Alarán! Wow, servirle otro trago, vos. Ahí está, a las pruebas me remito. Léame. De la mayoría, ¿no? Y de la mayoría de personas que se dedican a escribir tanto en muchos blogs que andan circulando como quienes ya publican libros desde hace algunas décadas, se ha venido viendo una apatía que es parte de una despolitización que de casual no tiene nada. Y desde ahí pues hay que dar la batalla también con la palabra escrita, que es importantísimo, ¿no? De ciertas columnas, en los espacios, donde haya espacio hay que aprovecharlos. También lo que yo pienso que toca ahora, tras estas coyunturas del 2015 y la actual, es reconocer, como ya lo decía Alex, el asunto de forma más global, es decir, de forma más general, ver el A ver, ya me estoy trabando. Estoy tragando el trago, Prieta. ¿Pasaste el traguito? ¿Jamaica o tamarindo? Ver el asunto, el pues, la amargo. Coyuntura es un, digamos, sirve de un pretexto para potenciar la organización y para mejorar nuestra capacidad organizativa entre las personas que queremos ir moviendo este barco hacia un mejor lugar. ¿Por qué hay un pretexto? No porque no importe, evidentemente, son la presión social y judicial tiene que seguir fuerte para que las personas que tengan que ir a prisión, las personas a las que la justicia les tiene que caer, así sea. Pero también yo siento que tenemos que ir un poco más allá y llevar toda esta lucha, volviendo al tema de la lucha, a otros sectores, ¿no? A otros barrios. Es decir, que nosotros creemos nuestra propia agenda. Sí, y que no caer en agendas a veces del poder, porque sabemos también todo, y que esto es para unos 3 programas, también la vinculación de Estados Unidos en todo esto, y que es un gran rollo que daría para traer aquí a personas tal vez que analicen sobre el tema, pero en fin, es decir, crear nuestras propias agendas y articularlas. Los medios de comunicación hay que articularlos, mucha, porque el discurso lo dan, sí. No voy a mencionar nombres porque ya tienen suficiente espacio en los medios, en los medios tradicionales, y dan un discurso pues tergiversado y a servicio de los poderosos y gente que está a sueldo hablando ese tipo de cosas. Hay que ser así directos, entonces hay que cada uno de organizaciones con su propia agenda y articularla, sería por ahí yo veo un camino específico. Vos mencionás también rapidito, es cierto, no tenemos que, o sea, es evidente, y para quien no es evidente, entonces, llamarlo a la conciencia, ¿no? Estamos en el área de influencia del imperio estadounidense, los tenemos metidos hasta la cocina, de eso hay que hablar también suficiente. Sí, es la retaguardia de la América Latina, y América Latina es una parte muy importante para el imperio, y el imperio pues, quiere mantenerlo en su orden, ¿verdad? Sí, hay que reconocer también, muchachos, que como bien mencionaba, ¿dónde está la lucha? La lucha está hoy en día, no es la misma lucha que se conoce en los 90, en el 2000. Hoy en día la lucha está en todos lados, está en las redes sociales, Face, Twitter, Twenty, todos lados está. Y está en radio en urbana, radicalmente democrática. ¡Qué bozona vos, Chejo! ¡Megabos! No, pero le decía eso, está en todos lados. Es increíble también eso, hacia dónde ha llegado el hecho de la lucha social, la lucha en sí, en la música, en el arte, en el ballet, en el hip hop, en todos lados, es increíble. Y hay que valorar lo que también se extienda y que todos esos espacios estén luchando contra el sistema. Y también el sistema mismo ha tenido que evolucionar para también ocupar esos espacios para generar lucha. Como ustedes sabrán, hoy es en 2015, fuertemente este año, creo yo, considero yo, se ha potencializado lo que son los conocidos como Net Center, ya del Estado. Es increíble. Eso no existía en el 2000. Eso que había internet todavía. Pero el giro que ha dado la lucha hoy en día. Y como bien mencionaba vos, Sergio. Hay que hablar de esto. Ajá. Porque se mira así como los Net Center. No, es algo importante. Es un enemigo que hay que votar. Del sistema. Sí. Y considero que ahora, ¿cómo podemos alentar la lucha hoy en día? Sí, pues hablábamos de por dónde va la lucha y yo creo que un tema nos lleva al otro, ¿no? Porque estamos viendo que esta es una espiral donde hay muchos actores involucrados, hay muchos ámbitos, digamos, en donde se libra la lucha. Se libra la lucha mediática, por ejemplo, como decías, los medios de comunicación alternativos como este son muy importantes. Se libra la lucha en las calles, el activismo consciente y en avanzada, digamos, y sostenido hacia planes concretos y acciones concretas que evidencien más a cómo es que está operando este sistema, es necesaria también. Y de igual manera, lo que es necesario es la efectiva organización de las personas que integramos este país, porque ya hay organizaciones, digamos, que en ese mismo sentido ya llevan larga data, llevan muchos años trabajando, organizaciones que han surgido de lo que se generó en las movilizaciones de 2015, que yo creo que nos involucra a nosotros esto también, ¿no? Estamos en organizaciones que han surgido de ese ámbito de crisis política de 2015, pero ahora la gente que no está organizada, ¿dónde está? La gente que no ha buscado o que no ha tenido o no se ha encontrado de esa misma manera con otras semejantes de su barrio, de su colonia, de su trabajo, su familia, ¿qué están haciendo? ¿De qué manera están siendo partícipes de lo que la realidad nacional, en lo que la realidad nacional acontece? Hay mucho que se dice en Guatemala, que tenemos mucho opinionismo, que tenemos mucho el hábito de la queja. Bueno, pues no es, no se le culpa a todas y todos por estarnos quejando todo el tiempo, porque todo parece estar mal y todo está mal alrededor. Pero luego de lo que se siente el desahogo de quejarte, digamos, por lo que está pasando, ¿qué más estás haciendo aparte de decir con todas tus fuerzas que las cosas no están bien? ¿Qué tipo de involucramiento puede impulsarse desde la gente, no? Sí, eso es lo importante, porque también incluso la misma lucha tiene que evolucionar desde la forma en transmitir el mensaje. Porque puedo transmitir el mensaje de la misma manera en todos los espacios, como decían anteriormente, en el ballet, en la música, en las redes, pero solo se queda en cierto grupo. Lo que queremos llegar, como bien decías, a la gente desinformada. Entonces, no le puedo decir la misma palabra. Tengo que ver, buscar sinónimos o otra forma de decir lo que quiero con esa misma palabra para que le llegue mejor el mensaje. Porque hay que reconocer que Guatemala, el sistema académico está por los suelos, pues, chica, solo el que tiene piso tiene una buena educación, ¿ya? Y eso es lo que también hay que valorar, que la lucha sí tiene que ha ido evolucionando con todos los espacios, y hay que alentarla, hay que tratar de que esté de que vaya creciendo, de que tome una fuerza en el cual se logren los propósitos. Ojo, hay que enfocarse en lograr los propósitos, no solamente en que nos miren como las personas de que van a hacer escándalo en estos espacios. No, hay que ir tras los propósitos. Hay que, y como bien mencionabas, planificar, articular. O sea, esto es algo serio. Porque lastimosamente con lo que ha pasado en años anteriores, gente apática e indiferente es la que nos ha hecho, bueno, mala fama, ¿verdad? Incluso también culpa de nosotros, ¿va? Nuestros anteriores ancestros, de que no lograron esa articulación y esa organización para lograr el objetivo. Chejo, ¿qué ibas a comentar? Mucha tela que cortar porque sí. Estamos desorganizados, pero sí, pero sí. No, y claro, de que hay que, siempre es bueno estar organizado, o siempre, yo también pienso que también siempre es bueno realizar crítica aunque no se esté organizado. Yo difiero sí. De quien dice la crítica no es contemplativa, la crítica ya propone una acción. Claro, puede quedarse corta, eso es evidente, ¿verdad? Hay que hacer ese más. Ese es el riesgo. Pero, ajá, en ese sentido, y vos decís de que es algo serio. Bueno, me parece que es algo serio, igual que este programa, que es muy serio, ¿verdad? Bueno, totalmente. Sí, ya no, sí, bueno, un sí, témpano claro, de sabemos hielo. Sabemos perfectamente. Yo, bueno, ejemplo, con eso que vos decís, porque justamente a la hora que yo decía, no se trata solo de quejarnos, yo justo tenía en mente eso también, de decir, entonces quien critica no está haciendo justo lo que... Bueno, primero, no hay un deber ser, ¿va? Y las personas que hacen una crítica, pues lo deseable es que sea una crítica que sea justamente también autocrítica, en el sentido de que lo que estás criticando es lo que nos atañe a todos, ¿no? Entonces, claro, es para que hayan procesos de construcción y no que nos llueva sobre mojado, ¿va? Que no solo ya estamos mal, sino que alguien lo menciona que estamos mal y que vamos a estar peor y que no hay nada más. Es una crítica necesaria la que hay que hacer, objetiva, constructiva, y aparte de todo hay una necesidad, intuyo que hay una necesidad, primero que nada, de hablar plenamente. A eso quería llegar también yo, Alejandro, que uno de los logros de las últimas protestas, de bueno, a partir del 2015 a esta fecha, de que la gente ahora habla de política, muchacha, en la mesa. Mi madre me decía, aquí en la mesa no se habla de fútbol, de política, ni de religión. Bah, pero pucha, tampoco le estés matando, pues. Sí, perdón, ahora hablamos de política en la mesa, ya, y eso es bueno. En las tiendas, en todos lados se habla de política. Yo hace poco me junté con un grupo y hablamos una hora. pero no hablaron de del Real Madrid y el Barcelona. No, y dos de política, dije yo, pero ya vamos, ya no. Descolonizamos, dos minutos nos quedan. Bueno, nos quedan 2 minutos. ¿Alguien quería dar un anuncio? ¿Alguien quería dar un anuncio ahí para Marcelo o para Max? No sé a quién quiere saludar, Alejandro. Ninguno de los dos va a estar mañana en la noche de poesía que se le va a hacer a nuestro brother de verdad del alma, Mauricio Chaulón, que ha sido un guerrero total. Ese sí es engasado. Y que mañana es una noche de lectura de poesía. ¿Dónde lo vamos a tener, Chejo? Perdón, vos tenés ahí la información. Se llama Rosa de Madera. Está en la sexta calle, entre primera y segunda avenidas de la zona 1. Mañana viernes 27, tenemos mañana de octubre. No falte, si no voy por ustedes. Eso, y desde en la noche, va mucho a las 7 de la noche. Sí, ojalá nos podamos ver las caras ahí, y si nos quieren dar unas sugerencias para el programa, aumentarnos la madre también es válido, porque esta fue la primera vez, ustedes saben cómo es, y este es nuestro primer programa. Sí, regálenos un like. Así que si usted nos vuelve a escuchar en el siguiente programa, que será la próxima semana, ya le hicimos. Estamos hechos, pues. Crítica, autocrítica, mentadas, tampoco las, no las recibimos como quisiéramos, pero tampoco les hacemos el feo. Y respondemos también, ¿va? Porque somos pacifistas, pero no pasivos. Exacto. Vamos a ir con una rola para cerrar el programa y queremos desearles a ustedes una buena semana. Solo es una rola. Una rola, bueno, también sí un repertorio ahí de toda la semana. Pues. Madre, solo hay una. No, buena onda y gracias por estar con nosotros en nuestro primer programa. ¡Es con vos! ¡Eso! Por ser